parte elemental, pero sincero malentendido de la omnipotencia, es fundamental para el calvinismo. Tom Ross argumenta, si cada hombre posee un libre albedrío que es lo suficientemente fuerte como para resistir la voluntad de Dios en la salvación, ¿qué le evitaría el resistir la voluntad de Dios en la condenación eterna del juicio del gran trono blanco? Ross está confundido. Los que están presentes en el juicio del gran trono blanco están allí debido a su repetido endurecimiento contra el amor de Dios y de la oferta de salvación. Ahora se enfrentan a su juicio. Gracia se ofrece en amor. Juicio es impuesto por la justicia y el poder. ¿Acaso Ross no ve ninguna diferencia entre la salvación ofrecida en la gracia de Dios y el juicio impuesto por su justicia? Habla en serio cuando él sugiere que por rechazar una, también se puede rechazar la otra. No todos los calvinistas están de acuerdo. Así escribe Carson que la soberanía incondicional de Dios y la responsabilidad de los seres humanos son compatibles entre sí. No minimizamos la soberanía de Dios, sino que debe ser equilibrada con sus otros atributos. Carson declara, no creo que lo que dice la Biblia sobre el amor de Dios pueda sobrevivir a la vanguardia de nuestro pensamiento si abstrae de la soberanía de Dios, la santidad de Dios, la ira de Dios, la providencia de Dios o la personalidad de Dios, para mencionar solo unos pocos elementos no negociables del cristianismo básico. La soberanía absoluta de Dios no impidió la rebelión de Satanás y Adán. La desobediencia continua del hombre de los 10 mandamientos y su extravío como oveja perdida en rechazo a la voluntad de Dios. Mucho menos significa que la soberanía de Dios está detrás de todo. Está causando cada pecado, como lo requiere el calvinismo. Este error dio lugar a la creencia de que la gracia debe ser irresistible. Cada conciencia es testigo de la declaración no calvinista de Carson de que las Escrituras no se burlan de nosotros al decir que, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Sin embargo, Carson sigue siendo un calvinista, mientras que contradice en muchos aspectos a la mayoría de sus colegas. Algunos calvinistas intentan escapar las terribles consecuencias de su doctrina, por lo que sugieren que la predestinación a la condenación y la invitación de Dios a todos a creer son ambos verdad, aunque se contradicen entre sí. Supuestamente, el problema es que no sabemos cómo conciliar estos aparentes conflictos y tampoco se debe intentar, porque todo será revelado en la eternidad. La verdad es que el calvinismo ha creado este misterio particular. Aunque hay muchas cosas que no comprenden los seres finitos, se nos ha dado una conciencia con un agudo sentido del bien y el mal, y de justicia y la injusticia. Dios nos llama a razonar con Él sobre estas cosas. Llega hasta límites extremos para explicar su justicia y su amor, e incluso le ha dado al hombre no regenerado la capacidad de entender el Evangelio y creer en Cristo o rechazarlo. El calvinismo, como hemos visto repetidamente, es repugnante a la conciencia dada por Dios.